Josu Arteche, alcalde de Aiara, ¿qué tal? Egunon, Arcelio. Egunon, aquí egunon. estamos. Viernes y ya, bueno, pues apuntando un poquito al descanso. Para algunos, para otros, seguramente que no habrá tal descanso. Sí, bueno, de todo habrá. Sí. De todo habrá. Bueno, vamos a hablar de asuntos relacionados con el ayuntamiento, con el municipio de Aiara, porque, por cierto, lo más inmediato ha sido el pleno extraordinario que han tenido esta misma semana, que creo que fue por asuntos de trámite, ¿no? Bueno, sí, en realidad sí son cuestiones que por fechas tuvimos que hacer una comisión extraordinaria, pues un poco por urgencia, por fechas de, bueno, pues necesarias para aprobar ciertas cosas y, bueno, se hizo un pleno extraordinario a continuación. Primero era la comisión informativa y luego el pleno. El día 29 ha sido, pues, con la idea de, bueno, pues son temas relacionados con organismos jurídicos, aprobaciones de proyectos de redelimitación de alguna unidad de ejecución, concretamente en Murga, bueno, pues una desestimación de un recurso y ratificación de un convenio expropiatorio entre el Ullahondo y el Ayuntamiento, en fin, cosas, digamos, vamos a decir así, burocráticas, pero necesarias, había que aprobarlas y, bueno, pues así se hizo. Bueno, hablando de reuniones, también han tenido la de Zuaza, finalmente parece que ya se ha solucionado el asunto ese, o cómo sí, quedaba. Sí, en realidad había que llegar a un punto en el un punto de acuerdo, que es lo que se ha conseguido, pues este jueves, el miércoles en Zuaza, pues se consigue acudir al concejo con técnicos de Ura y también estuvo el técnico del ayuntamiento, el aparejador, pues bueno, quizá para aclarar las dudas técnicas y de todo tipo que pueden surgir, hasta cierto punto además entendibles y lógicas, con respecto a la instalación de la depuradora en Suacha. Pues ha supuesto un trabajo bastante arduo, pero comentamos el final, posiblemente el principio del final. Estamos ahora en este momento, pues que se ha llegado al acuerdo para la financiación de la obra. En principio, pues recordamos que ahí estaba, además de la Junta de Suacha, pues la de Respaldiza y pues dos promotoras, y de alguna manera pues el ayuntamiento estaba mediando en toda esta cuestión, y finalmente pues se hizo un reparto conveniado de las cargas que pueda suponer en el caso de que el proyecto se pueda presentar, y es lo que ahora corresponde, por eso digo el principio del final, corresponde presentar este proyecto al plan foral y, bueno, conseguir ahí una subvención lo más grande, amplia posible. Esperamos en ese sentido que al ser dos juntas pueda llegar a ser del 90%, y también pues intentaremos de alguna manera, bueno, si es posible, presionar, negociar, hablar para que sea de esta manera, y de esa forma el remanente que queda por pagar sea lo menos gravoso posible para todos, para los habitantes de Suacha, para los de Respaldiza y para las dos promotoras. Y bueno, pues esta reunión, este concejo tenía esa idea, la idea de que aquellos que, bueno, pues que todavía, y ya digo, pues incluso con cierta lógica, pueden tener sus reticencias, pues que pudieran en todo caso consultar con los técnicos de Ura las dudas que este proyecto les pueda generar. Y en principio, bueno, los técnicos de Ura estuvieron, explicaron, bueno, y en su caso también rebatieron algunas de las quizá prejuicios que pueda provocar esa instalación de la depuradora en Suacha. Y bueno, en principio se aprobó con la votación correspondiente y por amplia mayoría, pues el hacer el convenio con el resto de partes para quedar de acuerdo en la financiación de ese proyecto. Y como decimos, ahora viene pues todo el resto, es decir, ahora viene pues la obtención del terreno, la posibilidad de la financiación a través del plan foral, en fin, hemos iniciado, pero sí era necesario previamente ese acuerdo entre todas las partes para poder echar a andar. Entonces, de momento ese paso está dado y esperemos que el resto de pasos pues se puedan ir dando también. Bueno, lo que tienen que andar con un poquito de cuidado y de información, de hecho ya les han informado a través de un bando a las juntas administrativas, sí, de que el plan foral va a ser cuatrianual y, por tanto, sí, hay que hilar fino esta vez, ¿no? Pues sí, el bando sale hoy. Aprovechábamos que iba a salir un bando también anunciando, avisando a las juntas para que nos vayan pasando pues el informe correspondiente a los caminos que tienen que ser desbrozados en cada una de ellas. Y bueno, aprovechando ese bando y para ahorrar gastos, ¿por qué no decirlo? Pues hemos aprovechado, lo hemos atrasado a hoy y hoy posiblemente salga este bando ya de conjunto, es decir, con varios temas, y uno de ellos es, como hemos dicho, el desbroce. Y el otro es quizá pues ese pequeño aviso a todas las juntas para que de alguna manera sean conscientes de que este plan foral que ha salido hace unos días es un plan foral para 4 años. Esto pues tiene de alguna manera, vamos a decirlo así entre comillas, su trampa, porque 4 años son muchos. La situación de las arcas en Diputación es la que es, los conflictos económicos y las interpretaciones económicas de cada parte son las que son, y lo cierto es que estamos viendo que hay una cierta actitud restrictiva en Diputación de cara pues a subvenciones incluso ya concedidas. Nosotros ya comentamos en su día que hemos perdido una subvención por una cuestión puramente formal, que nos de hecho hemos presentado una queja en forma de recurso. Para ver si podemos conseguir que revoquen esa decisión de quitarnos una subvención de algo que ya estaba realizado. Viendo esa manera, esa actitud, pues sí entendemos que es importante que las juntas sean conscientes de que la presentación de los trámites tiene que ser lo más, estricta posible, para que no sirva de excusa, en cualquier caso, para que ningún proyecto de los que se puedan presentar desde las juntas se eche atrás. Luego ya se verá si se pueden hacer, si son viables o si nos conceden la subvención, pero que no sea por errores formales en la presentación de las tramitaciones. Y para eso también ofrecemos desde aquí, desde el Ayuntamiento, pues la ayuda a todas las juntas para que, si tienen dudas respecto a esa tramitación, hay que decir que los plazos terminan el 29 de abril de 2012, por lo tanto, estamos en el inicio de marzo, pues es prácticamente 2 meses, lo cual nos da un cierto margen, pero sí es importante por eso que que todo el mundo, todas las juntas, cuando tengan, y además invitamos y aconsejamos a las juntas a que presenten algún proyecto, porque ya digo, son para 4 años, si no presentamos ahora, son 4 años en los que no vamos a poder hacer nada. Entonces es importante que las juntas se hagan cargo de esto y presenten en función también de los habitantes. Menores juntas, entidades locales menores de 200 habitantes tienen la posibilidad de presentar una sola solicitud, y las que sean superiores a 200 habitantes pueden hacer 2 solicitudes. En cualquier caso, nos referimos a la parte formal, a la parte del trámite que, desde aquí, desde el Ayuntamiento y a través de, en su caso, de Irma, con quien ya hemos comentado la situación, Irma, que está en la Asociación de Desarrollo Rural Zaballa, como ya viene haciendo, si es costumbre, todas aquellas consultas que tengan que hacer desde las juntas, tanto para estas subvenciones, esta convocatoria de plan foral, como para otra que ha salido y que también va incluida en ese mismo bando, referida a zonas desfavorecidas de montaña. Es una pequeña ayuda que sale a través de un decreto, ya se convocaba anteriormente, y también tenerla en cuenta, porque en cualquier caso no son grandes ayudas, creo que el tope son 3.500 euros, si no recuerdo mal, pero en cualquier caso, alguna explotación ganadera, alguna agricultores, en fin, pues puede ser que les sirva de apoyo. Entonces, también cualquier necesidad que haya de información, de ayuda, desde aquí, desde el Ayuntamiento, ofrecemos esa posibilidad. Así que este bando llegará, sale hoy, así que llegará, me imagino que para la semana que viene, primer día de la semana que viene, hoy llega, y ya que todo el mundo tenga esta información y de esa forma ver si podemos obtener un poco alguna ventaja. Importante que es para 4 años, y esto sí que hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no presentamos nada, van a ser 4 años en los que no se va a poder presentar. Y entiendo que en los 4 años, con las limitaciones que vayan a plantear por la situación económica, desde la propia Diputación. Bueno, si te parece, vamos a hablar de fiestas, porque han tenido reunión y hay algunas novedades que ya se han conocido. No sé si exactamente ya tenemos el pregonero o va a compartir pregonero con alguien más, o cómo va a quedar ese asunto. Estamos precisamente en esa cuestión, en esa entre otras, porque surgieron ideas. Esto fue lo celebramos exactamente antes de ayer, me parece que fue. Y con una asistencia interesante, es decir, había ahí cerca de, entre 30 a 40 personas interesadas en saber qué va a pasar con las fiestas de este año, de San Prudencio. Y hubo algunas aportaciones, algunas propuestas, y quizás, uno siempre espera más propuestas, pero en cualquier caso, bienvenidas las que han llegado, y entendemos también que esto, es un tema abierto, así que el que tenga algo que aportar o algo que decir, todavía está a tiempo. No conseguimos formar una comisión de fiestas, lo atribuimos también a cierta timidez. entendemos que, bueno, pues es un primer año y al principio pues quizá nadie quiere tampoco implicarse, no sé, puede ser. El caso es que, en cualquier caso, bueno, pues tomaremos las riendas de esta organización. Y bueno, han salido cosas, algunas novedosas, pues por ejemplo tenemos una mascota, que bueno, pues hubo un consenso general de aprobación. Va a ser la mascota, es un marrasquillo, un caracol, que se va a llamar Pronchi. También el nombre pues se decide ahí un poco espontáneamente, y bueno, pues Pronchi, Pruden en un principio, Pronchi al final. Y bueno, pues todavía hay que un poco elaborar quizá un poco más el diseño del caracol, pero bueno, esperamos que sea del agrado de todos los ayaleses y ayalesas y que se vaya poco a poco convirtiendo pues en un habitante más de Ayala, Pronchi el marrasquillo, por tener una referencia pues visual también y referencial de las fiestas de San Prudencio. Y bueno, luego también pues se quiso recuperar la figura del pregonero. En principio, bueno, pues se plantearon, se barajaron diferentes posibilidades, se sometió a votación y bueno, en las votaciones han salido pues una clasificación, vamos a decir así. Y bueno, pues estamos barajando quizá, y ya lo vamos a ver, la posibilidad de que sea pues únicamente el primero de las votaciones, o quizá compartirlo con un segundo candidato. En fin, también por razones que bueno, ya se explicarán en su momento. Y bueno, pues es eso, recuperar una figura importante. Y se está barajando también pues otra propuesta. Pues ya digo que todo esto fue una primera reunión y todavía pues hay que perfilar y diseñar más el programa, pero sí se va a lanzar, y posiblemente sea hoy, una propuesta para la juventud. Consideramos, bueno, entendemos que es una propuesta interesante, participativa, y que de alguna manera puede despertar el interés de los jóvenes, y es referido a un Ayara Rock. Pues va a ser una convocatoria a grupos no solamente de lo que es el municipio de Ayara, sino de lo que es Ayara Aldea, de la comarca. Así que la idea es que cualquier grupo de música, no importa la disciplina, el tipo de música, en principio se le llama Ayara Rock, porque bueno, es una manera de hacer, de poner un nombre corto, pero bueno, cualquier tipo de música puede ser aceptada, es decir, no hay ningún límite en principio. Y la idea es que los jóvenes se animen a participar. Lo que estamos intentando además es quizá pues haya que traer algún grupo, traigamos algún grupo pues de cierto nombre, que siempre es bienvenido, e intentar que ese grupo nos ceda el equipo de música. Pues siempre dentro de esta línea ahora de ahorro generalizado, pues intentar combinar con ese grupo, pues ver si nos pueden dejar el equipo de música para que puedan participar estos grupos de jóvenes, y de esa manera pues despertar un poco la vida aquí en el municipio y ofrecer pues una actividad nueva, y ver si bueno, si cuaja, tiene éxito, pues quizás se pueda convertir en el futuro en un histórico, El Ayara Rock. Veremos a ver. Estupendo, muy bien. Pues bueno, por cierto, que lo que sí tuvo un éxito en cuanto a concurrencia y fue la presentación del mapa toponímico. Pues sí, sí, ciertamente, bueno, pues estas convocatorias, normalmente muy en función de quién hace la convocatoria, evidentemente, pues Félix Muguruza, una persona conocida en el ámbito cultural del Valle, y bueno, con un trabajo que ha desarrollado además pues en otros municipios también de la comarca. No es concretamente Ayara, es el último de los mapas toponímicos que se realizan, y se completa así un ciclo en el que han colaborado pues Euskaltzaindia por un lado, el Gobierno Vasco por el otro. De hecho hubo dos representantes, uno de Euskaltzaindia, Gorrotxategi Mikel, y también de Gobierno Vasco estuvo Mirari Alberdi. Y bueno, pues por parte también la colaboración en este sentido del Ayuntamiento de Ayara. Y pues bueno, sí, el trabajo que ha tocado a su fin, que después de las reuniones mantenidas con los habitantes de Ayala y un poco el sentido también que ha tenido participativo, que no es menos interesante, es decir, que la gente haya podido aportar su conocimiento y bueno, pues los datos que pudiera tener, pues se presentó, la verdad, con una afluencia de público pues muy interesante, porque se llena el salón multiusos. Y bueno, pues después ofreció un pequeño lunch a base de queso de Ayara y pan, muy sencillo, vino no puede ser de Ayara, chacolí quizá, pero con el queso no cuadra muy bien, así que vino sí de Rioja, pero queso de Ayara y pan también de Ayara Aldea, así que bueno, pues simplemente para que después la gente pudiera cambiar impresiones. Muy interesante la charla, quizá también pues una charla que realizó Félix, pues un poco comentando parte de la toponimia, quizá hilando con ella, pues la realidad del euskera también en los toponímicos de Ayara, la recuperación de muchos de ellos y de alguna manera pues el poder constatar la presencia del euskera desde muy, muy antiguo en este Valle de Ayala, que a veces, bueno, pues es algo más o menos discutible. Es cierto que somos muga, estamos en una zona fronteriza y, lógicamente, pues las influencias del castellano son mayores que lo que puedan ser en otra zona más interior de Euskal Herria, pero, en cualquier caso, una presencia notoria del euskera a través de la toponimia. Así que muy interesante la charla también, interesante la afluencia, interesante el ánimo de todos los presentes. Así que, bueno, pues un éxito, sí. Bueno, y ahora están en una tarea, me imagino que ardua, porque les reclaman que presenten los presupuestos. Sí, bueno, es entendemos que la reclamación es legítima y se respeta. También, bueno, pues es legítima también quizá la cierta demora, porque, bueno, pues las cosas no son fáciles, nadie pues viene aprendido y todo esto es un proceso largo. La situación económica, además, es muy compleja, como todo el mundo sabe. Y bueno, pues poquito a poco hemos ido cerrando cosas. También estamos, bueno, pues hay otro paquete gordo, vamos a decir, que es referido a la modificación puntual de normas subsidiarias, que, bueno, estamos llevando un poco en paralelo, y son dos temas, digamos así, gordos, potolos, que, bueno, pues que vamos a en breve a sacar a la luz. Los presupuestos, en principio, hoy cerramos la liquidación y, por tanto, ya sabremos también con qué remanente contamos. Estamos con una cierta curiosidad por ver qué dinero nos queda, cuánto es ese remanente, porque, bueno, pues será una partida importante y significativa de cara a lo que podamos o no podamos hacer a lo largo de este año. Entonces, esperamos ya la semana siguiente, de hecho ya hay una convocatoria para el jueves para presentar los presupuestos en comisión a todos los grupos políticos y, a partir de ahí, pues, bueno, intentar acordar unos presupuestos que, bueno, pues que puedan ser lo más aceptados y consensuados posible para tirar adelante y, bueno, tener presupuestos ya para este año. Posiblemente, ya digo, muy ajustados, porque de por sí ya pues viene la economía pues muy muy justa. No vamos a tener la sorpresa que han tenido en el audio, o sea, decir, pues bueno, que grata, ¿eh? Grata sorpresa. Grata sorpresa, sí, la verdad que yo lo leía y decía, hombre, qué bien que se pueda oír a en algún lugar que las cosas están bien en la economía. Bueno, en nuestro caso no están mal del todo, no están mal del todo, pero bueno, vamos a estar muy, muy ajustados. Entonces, ya digo, estamos un poco esperando ese remanente y a ver qué movimientos podemos hacer a partir de ahí. Pero, en fin, el hecho es que ya estamos en el final de ese camino y esperemos que, bueno, pues después las negociaciones vayan por buen lugar y podamos zanjar el asunto pues también lo antes posible. Bueno, vamos a concluir con la excursión, que me imagino que ya estarán apuntándose aquellas personas interesadas a la feria de Ordizia. Merece la pena. Sí, y, sí. Y bueno, aún no hay tiempo, así que sí, hasta el día 19 de marzo se puede apuntar, aquel que lo desee, a esta excursión que nos llevará a Ordizia, al famoso mercado de Ordizia. Un día para, bueno, pues entendemos que esto está enfocado a los mayores de 65, pero cuando hablamos de mayores de 65, bueno, pues estamos hablando de gente mayor. Y como decía, no sé en qué momento, casi casi nos podemos empezar a incluir todos. Y bueno, pues animamos desde aquí porque, bueno, es cierto que estas aulas de la tercera edad están convocando a no demasiada gente o menos de la que se esperaba, y desde aquí animamos a todos aquellos que de alguna manera hayan estado asistiendo, pues que lo sigan haciendo y que animen a otros a venir, porque estas cosas es cierto que si no se participa y no se mantienen, pues puede llegar un momento en que se pierdan. No es tampoco grave, porque siempre se pueden recuperar de otra manera o buscarles otro cauce, pero hay que reconocer que se hace un gran esfuerzo por parte también pues desde la Diputación y por parte de los ayuntamientos correspondientes para poder ofrecer pues actividades sobre todo a la gente mayor que tengan esa posibilidad de moverse, de relacionarse, de salir un poco a veces pues quizá de esa situación pues que puede ser más o menos de soledad y bueno pues compartir con otros habitantes de Ayala pues experiencias y bueno pues entendemos que actividades que les pueden reportar beneficio. En cualquier caso, pues ya hay para hoy mismo en el audio pues hay un cineforum, el día 6 de marzo, martes, el próximo martes en Luyaondo, hay una charla también que es hacer referencia al té, al café y otras bebidas, dice así, en el envejecimiento. Y bueno, pues viene un médico geriatra que va a dar esta charla. Ya comentamos en su día que hay veces que el programa cambia y de hecho se iba a hacer esta charla anteriormente la semana pasada, era en Llanteno que se iba a hacer, pero al final se cambió y tuvo lugar en Llanteno otra, referida a mitos y leyendas en el arte de la pintura. Fue dada la conferencia por Susana Arechaga, y en este caso en Luyaondo va a ser la que en principio iba a ser en Llanteno el día 6 martes, y va a ser ofrecida por el doctor Fernando Gómez Busto, referida al té, el café y otras bebidas en el envejecimiento. Y el día 8 de marzo, el jueves, hay otra charla también a cargo de un paleontólogo, Jesús Rodríguez Solórzano, y la charla se titula así: Evolución, ciencia y ficción. Y bueno, pues ya digo, animamos porque son, como decimos, esfuerzos que se hacen para, bueno, conseguir de alguna manera, pues atraer a las personas de más edad a que realicen actividades y a que se sigan relacionando y comunicando por el valle. Así que animo a todos y, bueno, pues les esperamos en esas actividades diferentes. Muy bien, pues nada, buen fin de semana. Y pues sí, vamos a ver si... Sí, dicen que viene malo, ¿eh? Bueno, pero siempre hay alguna actividad para hacer. Es igual, siempre hay algo. Si no es fuera, será dentro, pero vamos, algo habrá que hacer. Muy bien, Arturo. Josu Arteche, alcalde de Aiara, muy amable, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Agur. Agur, bai.